Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos, 13, 18, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que está nublado, hace calor, pero está nublado. Vamos a saludar a Paola, que es nuestra operadora en el día de hoy. La señorita Belén está ausente con aviso, así que le damos la bienvenida a Paola, que maneja los controles en este Solo Negocios. Bueno, hablamos recién, cuando hicimos el repaso de los temas y hablamos del coloquio de IDEA y de que uno de los temas de los que se iba a hablar sin duda tenía que ver con la reforma laboral. Por lo menos en los pasillos se va a hablar de la reforma laboral, sin duda. Así que bueno, es una de las cuestiones. Ustedes saben, Brasil hizo una reforma laboral, ahí metió bisturí. Hizo una reforma laboral importante. La duda es si el gobierno local, el gobierno de Mauricio Macri, va a hacer lo mismo, va a hacer algo parecido. Ya están diciendo que no van a hacer lo mismo, pero bueno, algo van a hacer el año que viene. Todas estas cuestiones se están hablando. Realmente la reforma en Brasil fue fuerte. Allí el presidente Michel Temer tiene una aprobación muy baja, pero bueno, se apoyó en la muy fuerte Federación Paulista, que es la UIA de allá, pero con mucho más poder que la UIA nuestra. Bueno, nada, la verdad que ellos dicen que están perdiendo competitividad con los chinos, entre otras cosas, y hicieron una serie de reformas importantes. Se va a poder cambiar la duración de la jornada laboral, las pausas de descanso, las vacaciones, pagas y otras cuestiones también se pueden rever. Básicamente pierden poder, bastante poder, el tema de los sindicatos. Afiliarse, la contribución salarial no va a ser obligatoria, sino que va a ser voluntaria, con lo cual le quitas un poco de poder, bastante poder a los sindicatos. Y bueno, también obviamente van a entrar a discutirse cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad de las condiciones de despido y otras cuestiones. Fuerte la reforma que se hizo en Brasil, y los empresarios locales ya están diciendo, bueno, si Brasil hizo esa reforma, te contaba lo que el tuit de Marcos Galperín de Mercado Libre de hace algunas semanas, están diciendo, para generar competitividad nosotros tenemos que tener una reforma parecida, y esa es la gran discusión de los próximos meses. Así que para hablar un poquito más de esto y de cómo se viene y de cuáles podrían ser los caminos que va a seguir el gobierno de cara a esta reforma que pasó en Brasil, vamos a hablar con Jorge Colina, que es director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino de IDESA. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos en este mediodía. Contame un poquito cómo ves este clima de reforma laboral y todo lo que pasó en Brasil y el impacto que podría tener acá en el país. Lo que hay que ver es el punto de partida. Brasil tiene una legislación laboral que es extremadamente rígida. Uh-huh. Data de la década del 40. Que la diferencia de Argentina no la tiene tan rígida. Argentina en los últimos 20 años ha ido dando lugar a que las empresas con los sindicatos en los convenios colectivos vayan acordando en relaciones laborales, nuevas condiciones que favorezcan la productividad y que favorezcan los mayores salarios. Eso hace rato que está sucediendo en Argentina. El paso adelante que da Brasil es esto que ya dio Argentina, que es decir, bueno, le demos un poco más de libertad a la negociación colectiva a nivel de empresa y sindicato, para que puedan flexibilizar algunas cosas que son muy rígidas en la legislación laboral. Ahora, si va a funcionar eso o no en Brasil depende de la negociación que vayan a llevar. Y como te digo, Argentina eso ya lo tiene. Las empresas grandes tienen convenios por empresas en donde logran, digamos, cláusulas que elevan la productividad, y eso se traslada en muchas mejores condiciones para los trabajadores, mejores salarios a nivel de empresas grandes. Yo creo que en Argentina lo que hay que ver no es la reforma de Brasil, sino que tenemos que mirar los altísimos costos laborales que hay, o sea, lo que hay que pagar para contratar a un trabajador en blanco. Claro, perfecto. Bueno, ese es el gran debate. ¿Vos no ves entonces una reforma más profunda? Porque se desconfía un poco de lo que pueda pasar en Brasil y muchos creen que esto es abrir la puerta para que todo esto que vos decís que podría ser una reforma un poco más leve termine siendo algo más perjudicial para los trabajadores. Sabemos que los gremios en Argentina son muy fuertes y esto podría plantear una puja. ¿Cómo ves al gobierno parado en ese sentido? No, yo creo que no se va a abordar una cosa como la de Brasil, porque en Argentina esas condiciones ya están dadas. Todo hace falta que los sindicatos lo negocien y que las empresas también. Pongo un ejemplo en concreto. En el año 93, 94, cuando salió un régimen especial para las pymes, se estipuló de que las pymes podrían firmar convenios colectivos propios específicos para las pymes. Sí. Eso fue hace más de 20 años, hoy está vigente, no hay ningún convenio de pymes, simplemente porque los sindicatos no lo quisieron firmar. Entonces, no hay ninguna reforma que hacer. Las condiciones para hacer una negociación laboral a nivel de pymes están, la legalidad está. Lo que pasa es que los sindicatos no quieren negociarlo. Y en Brasil puede llegar a ocurrir esto. Lo que te hizo Brasil es decir, bueno, a partir de ahora permitimos que la negociación colectiva, sindicatos y empresas, modernicen las relaciones laborales, o sea, se salgan de la legislación laboral. Pero si los sindicatos no quieren, no va a pasar nada. Bueno, y ahí aparece una palabra que es competitividad, y todo lo que pasa en Brasil y todo lo que impacta ahí tiene, todo lo que pasa ahí, quiero decir, tiene un impacto muy fuerte en lo que es la economía, en lo que es la economía local, y algunos empresarios, dada esta situación, y por ahí, como vos decís, adelantándose a lo que podría pasar en Brasil o no podría pasar, pero ya están planteando, y de hecho, bueno, fue noticia, contábamos lo que pedía el CEO de Mercado Libre hace algunos días, que decía, bueno, vamos a tener o que hacer una reforma parecida. En el caso, bueno, es lo que decía él, vos decís que no habría tanto lugar para hacer lo mismo porque ya lo tenemos, pero bueno, hay como un pedido y algunos de los empresarios y representantes de la Unión Industrial Argentina en Off the Record también lo están pidiendo, bueno, alinearnos un poquito más con Brasil. Por lo menos esa es la voz de cierto sector del empresariado local. Yo diría, es como un dejo de comunidad diciendo, bueno, que el Estado me venga a mejorar las condiciones de producción. Mercado Libre podría hacer un convenio colectivo de empresas y tendría toda la libertad para mejorar las relaciones laborales allí. Y lo mismo, las grandes empresas que operan en Argentina y en Brasil, por ejemplo, las automotrices, si llegaran a tener alguna condición mucho más ventajosa en Brasil, en Argentina tiene el convenio colectivo por empresas para volver a rediscutir y equiparar, digamos, las condiciones a fin de que Argentina no pierda productividad. Y ese tema del convenio, perdón, sí, decime. No, decía, para las grandes empresas en Argentina hoy no es problema ir a la negociación colectiva directa con el sindicato y mejorar las condiciones de trabajo. ¿Eso está pasa en Argentina, la negociación directa por empresa? Sí, por eso. Incluso, pero cada automotriz tiene un convenio propio, el convenio de Toyota, el convenio de Honda, el convenio de Ford, o sea, ellos ahí es donde negocian. Claro. Se negocia directamente con el sindicato en cada caso particular, sobre todo si las automotrices y algunas otras empresas ya lo están usando hace tiempo. ¿Cómo ves el escenario? Porque ya el ministro de Trabajo Triaca estuvo reunido hace algunos días con la CGT y ya se habla que el año que viene se podría empezar a hablar de algún tipo de reforma. ¿Qué tipo de cambio ves que puedan suceder en Argentina? Va a venir de la mano de la reforma tributaria, viendo la posibilidad de reducir el costo laboral no salarial, es decir, lo que son las cargas sociales, pero no las que van a los sindicatos o a las obras sociales, sino las cargas sociales que van hacia ANSES y hacia PAMI, o sea que son las cargas sociales que impone el Estado. Uh-huh. Es carísimo contratar un trabajador en blanco y supongamos que le pague 10.000 pesos de bolsillo al trabajador, sale 50% de impuestos. Entonces, por el lado de las cargas sociales que corresponden al Estado, me parece que ahí va a haber reducciones, en particular para los salarios más bajos, que es donde se concentra la informalidad y es donde entonces más se necesita reducir ahí el impuesto al trabajo. O sea, van a venir de la mano de la reforma tributaria y se van a dar el año que viene, en principio. Por lo menos hay un aparente acuerdo entre el gobierno y algunos sectores del sindicalismo para que esto empiece por lo menos a discutirse. Sí, el tema de la reforma tributaria, la verdad que es urgente. Obviamente se puso que el tema de las elecciones hubiese puesto ruido, pero la verdad que debería tratarse este año, porque producir en Argentina sale carísimo a raíz de la enorme cantidad de impuestos distorsivos que hay. Impuestos distorsivos son impuestos a la persona que produce. En cambio, no hay ningún impuesto para la persona que no produce, sino que especula. Entonces, hay que empezar a balancear esto si queremos que en la Argentina venga la inversión productiva de verdad y empecemos a crecer. Jorge, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. A ustedes, muchas gracias. Hablábamos con Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, de IDESA, sobre la reforma laboral, lo que pasó en Brasil y lo que pasa y lo que va a pasar en la Argentina. Ahora vamos a escuchar un temita musical. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Música y ya volvemos.